It's all about the bang, just the bang. Faro, son yo level, nigga. Estoy en un nivel que ya no paro de contar. El dinero me llueve, no sé ya ni en qué gastar. Make it rain, ah, nigga. Turn up. Pobre, ya no me muero. Vivo ya como quiero. Me estoy buscando la funda. Le cogí amor al dinero. Me compro todo lo que quiero. Mi cuenta nunca está en cero. Ya yo estoy volando. Le falta el respeto al dinero. Hago todo lo que a mí me da la gana. Yo gasto 100,000 en un fin de semana. Todas las putas que quiero las tengo en mi cama. Como la mantengo todita me llaman. Le pago los biles, conmigo se la viven. La movie completa, Alcán el socio, dile. Que estamos en un nivel que no sabemos cómo podemos parar. Que si quiero ahora mismo con billetes el culo me puedo limpiar. Billetes de a 100, te llamo eso, lo viajo en jet. Tengo la con él, no solo es dinero, está en el poder. El amo es blanco y por dentro tiene los asientos en leather. Me trepo en la capota y tiro los billetes como si yo fuera Mayweather. Pobre, ya no me muero, vivo ya como quiero. Me estoy buscando la funda, le cogí amor al dinero. Me compro todo lo que quiero, mi cuenta nunca está en cero. Ya yo estoy volando, le falta el respeto al dinero. Hago todo lo que a mí me da la gana. Yo gasto 100,000 en un fin de semana. Me bajo el zipper, lo saco y tu jeva lo mama. Como la mantengo, todita me llaman. Gracias a Dios por hacerme cantante y brillarle entre los gigantes. Por mi madre, que Dios me la guarde. Que si no hubiese sido maleante, si ya, muchos quieren tumbarme el plante. Muchos no quieren que el chamaquito cante. Yo sigo pa'lante a pasos de gigante. Pararme va a tener que matarme. Y como quiera sigo metiéndole. Envidiosos copiándome, gente difamándome. Y cuando me ven de frente están mamándome. Lao, sigo en mi calle con tremendo prendo y un guille cabrón, papi. Analízate la situación, es más, chequeate la situación. Que se pasaban fronteando, terminaron refugiados por allá por Orlando. Dime qué está pasando, qué hicieron. En verdad fue que aquí no la hicieron. Estaban aquí con un choteo genérico y terminaron por allá por Colérico, Pensilvania. Se fueron del área por estar roncando con la gente sicaria. Ey, socio, no sea tan cabrón, que tu gata está pidiendo acción. Quiere que la monte en el maquinón. Ella quiere que la lleve a darle un vuelto. Por ahí ya, meto mano y nunca me enchurro. Y cuidado que por ahí vienen pal de libre y pal de burro. Hombre, nunca me muero. Vivo ya como quiero. Me estoy buscando la funda. Le cogí amor al dinero. Me compro todo lo que quiero. Mi cuenta nunca está en cero. Ya yo estoy volando. Le falta respeto al dinero. Hago todo lo que a mí me da la gana. Yo gasto 100,000 en un fin de semana. Me bajo el zipper, lo saco y tu jeva lo mama. Como la mantengo todita me llaman. Easy.